Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. El gobierno anarcocapitalista es tan avasallador, tan disruptivo en sus formas, al que no hay que negarle su gran determinación política en todo lo que se propone. Es tan dominante de la escena, decíamos, que la sensación es que por fuera de su narrativa no hay nada. Sin embargo, esta foto es solo una apariencia. En el flamante canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación, de paso hacemos el chivo, en el canal de YouTube Floreal CCC se puede ver la programación en vivo y además quedan ahí subidos todos los programas. Decíamos, en el streaming Floreal, en el programa de entrevistas que conduce Pablo Caruso, el sociólogo Alberto Quevedo caracterizó este momento como un momento de gran expectativa y tensión, como que algo va a pasar. No se sabe muy bien qué, pero algo va a pasar, porque desde hace meses los economistas de un lado y del otro, los ortodoxos y los heterodoxos, vienen diciendo que esto no aguanta, que el equilibrio fiscal está dibujado, que el dólar está atrasado y que la inflación está frenada a fuerza de destruir consumo y salarios. Todos saben que todo es muy endeble y que se puede caer en cualquier momento porque las inversiones no llegan aún disponiendo del RIGI, que es una entrega literal de los recursos naturales del país a los capitales extranjeros, pero aún así, en 2 años no vinieron. También en el mundo de las finanzas entienden que hay inconsistencias. Ahí está el JP Morgan que se baja de la bicicleta. Bueno, hay un consenso general de que el plan de Milei se cae. Entonces, si a esto se suma la tensión social por los despidos, por la caída de los salarios, el ataque a las universidades, a la ciencia y la tecnología, a la cultura, al Garrahan, etcétera, etcétera, etcétera, hay algo, así como una sensación de que sí, de que algo va a pasar. Compartimos esta lectura que hace Quevedo del momento actual, de una sociedad como en espera de que algo suceda. Entonces, irremediablemente nos llevó a la obra de Samuel Beckett, a Esperando a Godot. Acto 1, camino en un descampado, un árbol, atardecer, Estragón y Vladimir esperan a Godot. La obra es la obra de la espera. Los personajes de Beckett están esperando algo que los llene, algo que les dé sentido. Y en este punto se pueden trazar líneas paralelas entre el texto de Beckett y un amplio sector de la sociedad argentina que de algún modo parece estar esperando que suceda algo. La dirigencia esperando que eso que dicen los economistas, los de un lado y los del otro, suceda finalmente, que finalmente el sistema se caiga por su propio peso porque es insustentable, porque todo está atado con alambre y lo sabemos todos. Lo único que no sabemos es el cuándo. Ahora, ¿qué hay ahí? ¿Qué se mueve ahí? Es esperando a Godot. Viene Godot y se resetea todo. Ahora, no son solo los dirigentes enfrascados en una disputa muchas veces incomprensibles. También son las bases. Ese 53% que desaprueba la gestión del gobierno según la última encuesta de Subán Córdoba o ese 46% según la última encuesta de Analogías que evalúa como negativo al gobierno de Milei o ese 35% que dice que es opositor al gobierno anarcocapitalista, también están esperando que algo suceda, como dice Quevedo. ¿Son las dirigencias y las bases Estragón y Vladimir? Beckett le hace decir a Estragón: «Vámonos». «No podemos», le contesta Vladimir. «¿Por qué?» «Porque esperamos a Godot», dice Vladimir. Y Estragón asiente: «Es cierto, esperamos a Godot». El problema con la espera, la tragedia de la espera, es que si llega, rompe con esa condición y deja de ser una esperanza, deja de ser una proyección al futuro y como tal deja de ser una utopía. Si Godot llega al encuentro de los personajes de Beckett, sus vidas dejarían de tener sentido. Porque la utopía que es futuro y que está en el horizonte al que no podemos alcanzar, como le dijo Fernando Birri a Galeano, está ahí para que caminemos, para que nos arrojemos a ella aunque sea inalcanzable. Salir en su búsqueda. Si las dirigencias se quedan en modo espera, pasivamente, mirando cómo se derrumba por su propia inconsistencia el modelo de Milei, no hay garantía alguna que los vayan a buscar porque el pasado fue mejor. La desconfianza es mucha. La mitad de la sociedad entiende que la política y la democracia no tienen puntos de contacto con la vida cotidiana. Eso es lo que pasó en todas las elecciones provinciales que se sucedieron hasta ahora. Y lamentablemente se va a seguir profundizando en la medida que se sigan con las mismas fórmulas, en la medida que no haya una crítica profunda al capitalismo neoliberal que cimentó estas democracias formales que dieron paso a la crisis de representación que permitió el avance de estas derechas emparentadas con el fascismo, con el neofascismo o como quiera llamársele. Pero al mismo tiempo que la sociedad también esté en modo de espera y no vaya al encuentro de la utopía, nos ubica de algún modo en el último acto de Esperando a Godot. Cuando Vladimir le dice a Estragón: «Nos vamos», y Estragón asiente y le contesta: «Vámonos». Pero ambos se quedan inmóviles esperando que Godot llegue. Y se baja el telón. Si como sociedad nos quedamos como los personajes de Beckett, a la espera de que algo suceda, corremos el riesgo, como escribió el jueves el psicoanalista Sebastián Plut en el diario Página 12, corremos el riesgo de que el discurso del déspota se traduzca en una psicología social que termine invadiendo el cuerpo y los vínculos de millones de sujetos. Se trata de advertir, lo más a tiempo posible, que durante el tiempo en que el déspota logra imponerse, no terminemos todos hablando el lenguaje del vencedor. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, acá Don Daniel Alvarenga, ¿usted cómo dice que le va allá en las Sierras Chicas, en Córdoba? Muy bien, don Ernesto Horvat. Y nos falta doña Mariana Anzorena. Menos mal que no está Mariana Anzorena, porque si escucha que le decimos doña... Sí, se va a poner nerviosa, sí. Sí, sí, sí. Pero está ausente con aviso. Estamos nosotros dos hoy, a lo largo de estas dos horas. Escuchaba desde acá, desde las Sierras Cordobesas, la apertura de hoy, el oportunísimo comentario tuyo, y me sentí tan identificado con eso de espera, incertidumbre, y también recordaba de cuando alguna vez vi la obra, que me dejó aquella sensación de repetición de un ciclo permanentemente, y claro, la historia argentina y los contenidos del día de hoy lo van a demostrar. Estamos en una repetición del ciclo permanente, y también me quedaba la sensación en aquel momento de inmovilidad, y cuando en mi cabeza estaba rebotando ese, leíste una parte de un comentario publicado en Página 12, que yo no lo vi, ¿lo tenés ahí a mano todavía? Sí, Sebastián Plut es el psicoanalista, psicólogo también, que dice que el discurso del déspota, que el riesgo, ¿no? Lo que dice Sebastián Plut es que el riesgo es que el discurso del déspota se traduzca, ¿no?, en una psicología social y que termine invadiendo el cuerpo y los vínculos sociales, ¿no? Y lo que advierte, ¿no?, es que el discurso del déspota logra imponerse, vamos a terminar todos hablando el lenguaje del déspota, ¿no? Bueno, esto me recuerda algo que ya dijimos acá en el programa un par de veces hace tiempo, cuando Bolsonaro asume en Brasil. No toda la población, o buena parte de la población, no estaba de acuerdo con las ideas de Bolsonaro, pero cuando Bolsonaro se va, casi el 50% de la población ya sí adscribía a esas ideas de Bolsonaro. Uh-huh. Espero que no estemos yendo para ese lugar. Esperemos que no, hay que tratar de salir de ese estado de espera, ¿no? De ser los personajes de Beckett. Exactamente, hay que salir del agujero interior, decían desde Virus. Bueno, programa 733, y como todos los meses nos va a visitar Juan Carlos Junio, que vamos a analizar con él, claro, el escenario político y social de esta Argentina tan difícil. El 6 de agosto se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. 3 días después, Estados Unidos lanza una segunda bomba sobre Nagasaki. Hoy en Desde la Gente vamos a recordar aquel horror. Por noveno año consecutivo, el próximo 7 de agosto habrá concentración y marcha por San Cayetano. Vamos a escuchar a quienes convocan bajo la consigna paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y Mariana Anzorena, como dijimos, ausente con aviso, pero responsable como es, nos dejó grabada la columna de géneros, a la que le puso como título A los 50. ¿Es tarde para divorciarse? Bueno, cuando lleguemos a los 50 veremos qué hacer. Como todas las semanas, Silvia Porritelli nos trae un informe sobre una de las miles de cooperativas que trajinan el día a día en el país. Bueno, hoy Silvia no trae una cooperativa, sino la historia de una federación. Se trata de FECOTRAIS, que es la Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, que es una entidad de segundo grado que integran cooperativas de diversos rubros unidas para pensar y construir la inclusión social y productiva. Con pocos días de diferencia, se recuerda el centenario del nacimiento de dos individuos que hicieron mucho para que la Argentina sea un peor país de lo que era cuando ellos llegaron. El 2 de agosto de 1925 nació Jorge Rafael Videla, y el 13 de agosto de ese mismo 1925 nació José Alfredo Martínez de Hoz. Hoy vamos a repasar la historia del dictador de uniforme. Quedará para la próxima la del dictador con uniforme civil. Y lo que sigue es un informe producido por María José Rally para la revista Acción, la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y es sobre la situación del Garrahan, pero poniendo el foco en el debate de fondo, o sea, sobre el sistema de salud público. Un título para el informe de María José, bueno, la salud pública en riesgo. Bueno, pero antes del informe, escuchá al jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, hablar del Garraham y cómo justifica la explotación laboral. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico de muchos años, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garraham es casi un premio, porque el Garraham le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Guillermo Francos, integrante de la casta en toda la línea, fue funcionario de dictaduras, fue radical, fue peronista, fue liberal y ahora es anarcocapitalista y mañana será, y ponemos acá puntos suspensivos, el mismo Guillermo Francos habla de retribuciones entre comillas, de becas, de premios, de prestigio. Una traducción posible, le dijo a los residentes del Garraham, cállense y agradezcan. Bueno, vamos al informe de María José Rally, la salud pública en riesgo. Desde la gente, tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. En los últimos meses, el conflicto en el Hospital Garraham volvió a poner en primer plano un debate de fondo. ¿Qué modelo de sistema de salud queremos? ¿Qué lugar ocupa el Estado en la formación de profesionales y en el cuidado de la salud colectiva? El reclamo sostenido de residentes, junto a otros trabajadores y trabajadoras de este hospital emblema, es la expresión concreta de un proceso amplio de desfinanciamiento y de un modelo de mercantilización de la salud que golpea especialmente a quienes sostienen, día a día, la atención pública en nuestro país. Escuchamos al médico Emiliano López, exdirector nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación y asesor de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UBA, que analiza lo que está en juego tras los cambios impulsados por el Gobierno Nacional en el régimen de residencias médicas y el impacto de esta avanzada en la organización colectiva y el futuro del sistema público. El conflicto actual del gobierno con el Hospital Garraham representa un reordenamiento del sistema de salud orientado al mercado. Esto en términos teóricos se llama privatización desde la política o impulsada por la política, y la consecuencia es el desfinanciamiento del sector público, fundamentalmente en las condiciones laborales para poder hacer más competitivo el sector privado. Acá el problema fundamental es que nosotros tenemos una población, aproximadamente un 30%, que accede al sistema de salud mediante cobertura pública, y son estos establecimientos públicos de salud y los médicos y las médicas y los trabajadores de la salud trabajando en estos establecimientos que se están viendo golpeados por estas políticas y evidentemente debilitan el sector público en pos del sector privado, y los que quedan desprotegidos es la población que accede o accedía al sistema público de salud. Mientras se recorta el presupuesto, se precariza también la formación de quienes hoy estudian y trabajan en hospitales nacionales. El nuevo régimen de residencias, presentado bajo la bandera de la libertad de elección, implica en realidad un retroceso en derechos laborales y formativos. La nueva normativa representa para las y los residentes un retroceso en derechos adquiridos y una precarización. Esto lo podemos ver entendiendo que ninguna de las dos opciones que se presentan ni mantienen ni mejoran las condiciones con las cuales hoy están contratados los residentes. Si eligen la beca institución, pierden aportes previsionales, obra social. Si eligen la beca ministerio, pierden la bonificación extra que hoy es parte de su salario. La realidad es que es una falsa libre opción, porque además si se quedan en la situación que están hoy, les sacan un beneficio que ya tenían adquirido, como las bonificaciones. Por lo cual, no solo que es falso el término libre de opción, sino también hay un claro retroceso, como decía, en derechos laborales, precarización, y esto finalmente va a condicionar el modo en el cual uno se desempeña como trabajador de la salud y afecta a la calidad del cuidado de la atención de la población que accede a los hospitales nacionales, que es población con cobertura pública sobre todo. Además de la precarización, López advierte sobre el efecto profundo de la fragmentación, un golpe directo a la organización colectiva y a la construcción de identidad profesional entre quienes están formando. Esta nueva normativa también introduce un elemento que hay que tener en cuenta, que es la fragmentación, en al menos dos niveles. Por un lado, creando condiciones para una división en términos de la organización de demandas y reclamos, existiendo en este mismo colectivo, residentes que van a tener un tipo de contratación y otros residentes con otro tipo de contratación, más allá de las pujas y las divisiones, la polarización que pueda haber ante opiniones diferentes de estos dos tipos de modalidad. O sea que esto fragmenta un colectivo con una identidad propia, como son las residencias nacionales o los residentes de hospitales nacionales. El segundo nivel de análisis tiene que ver con haber quitado la exclusividad, el tiempo completo, como una obligatoriedad del sistema. Esto va a fragmentar en términos del pluriempleo, o sea, los salarios que no alcancen en el ámbito público se van a ir a buscar hacia afuera del hospital, sea en el ámbito privado, guardias, etcétera, y esto fragmenta el sistema a nivel de la prestación de servicios. La verdad que en ese sentido la normativa aporta una de las grandes debilidades del sistema de salud, que como todos conocemos es la fragmentación y la segmentación del sistema. En este contexto, el rol del Estado aparece desdibujado, cuando debería ser el motor de una política de salud que articule formación, condiciones laborales y equidad territorial. La realidad es que el sistema de salud debiera tener un lugar protagónico en la planificación de la fuerza de trabajo en salud. Tiene un lugar privilegiado para sentar a todas las partes interesadas, lograr consenso, articular a las universidades, colegios médicos, sociedades científicas, Ministerio de todas las provincias, Ministerio de Trabajo, de Economía. Bueno, no, nos encontramos en las antípodas de ese ministerio. Pero bueno, creo que no cabe duda que el lugar es el lugar del Estado Nacional, que vamos a conseguir volver al sendero, que vamos a volver a planificar sentados todos en una mesa, con alegría, con entusiasmo, y sobre todo reconociendo a quienes mantienen el sistema de salud funcionando, son las y los trabajadores y sobre todo los residentes. Así que bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir pensando, hay que seguir discutiendo ideas para que esto sea posible. Lo que sucede en el Garrahan hoy no es una disputa sectorial, sino una advertencia sobre el futuro del sistema público de salud. En tiempos de ajuste, es clave visibilizar lo que está en juego: el derecho a la salud, la dignidad del trabajo médico y la posibilidad de construir un sistema más justo y solidario. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La situación del Garrahan en este informe, nos quedamos con esto último que señalaba Rally. La lucha del Garrahan no es solo una lucha por la continuidad de un hospital que es un ejemplo y modelo en el continente. Es una muestra de lo que puede llegar a pasar con el conjunto del sistema público de salud, en caso de que se profundicen las políticas del gobierno anarcocapitalista. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el marco del ciclo Agosto Poético, a partir del próximo 7 de agosto y durante todos los jueves de este mes, se presenta Todo mi cuerpo pertenece a la noche, que es una obra sobre poemas de Patricia Díaz Vialet. Tres actrices se sumergen en el universo poético de Patricia Díaz Vialet. Sus cuerpos se vuelven texto y sus voces territorio de resonancia. La palabra ya no es solo dicha, sino encarnada. Ellas las describen haciéndola temblar en la piel, vibrar en el gesto, arder en la mirada. Todo mi cuerpo pertenece a la noche, con las actuaciones de María Eugenia Rigón, Carolina Krivoruk y Margarita Páez. Va los jueves de agosto a las 8 de la noche, con entradas a 15.000 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Política, sociedad, cultura, cooperativismo. En Desde la Gente, la mirada de Juan Carlos Junio. Ya está Juan Carlos Junio con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. En este año y medio que llevamos de gobierno libertario, va quedando muy claro que desde la Casa Rosada van contra los docentes, contra los científicos, las jubilados, discapacitados, trabajadores, ya que aumenta la desocupación y se pierde poder adquisitivo, van contra las pymes, van contra la comunidad LGTBI+, están en contra de las movilizaciones y de las protestas, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de las universidades, en contra de la salud. Allí está la prueba piloto del Garrahan. Pero a pesar de todo esto, estamos pensando qué va a pasar en la elección primero de septiembre en la provincia de Buenos Aires y después en la de octubre. ¿En qué estamos fallando nosotros, no ellos, para tener esta percepción de wow, qué puede pasar en la elección, a pesar de que han demostrado sobradamente qué es lo que van a hacer si tienen mayor poder en el Congreso? Bueno, primera cuestión, todo lo que vos puntualizaste. Yo francamente creo que a la hora de la elección, en una parte de la sociedad, va a ir impactando, va a ser asimilado por una parte de la sociedad, y espero que entonces influya en su conducta del voto en septiembre y en octubre. O sea, no creo que la conducta del voto de septiembre y octubre sea como la de octubre del 23, en donde sí, efectivamente, millones de argentinas y argentinas, por una cantidad muy diversa de razones, se expresaron a favor del presidente Milei en la segunda vuelta, y en las últimas elecciones otros millones de personas no concurrieron a votar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las claves de todo ese fenómeno? Bueno, creo que nadie puede abrogarse la actitud de tener una respuesta acabada frente a todo eso, ¿no? Pero de algún modo, creo que eso hunde sus raíces, como suele decirse, en ese octubre del 23, o sea, en una situación de desesperanza frente a gobiernos que no satisfacieron sus expectativas, y esa actitud, yo diría, negativista, de rechazar entonces desde el voto, desde ese momento que tengo el poder de votar y de ejercer una actitud de protesta, eso es lo que ocurrió en el 23, y eso se instaló en una parte de la sociedad. Quizá sea una parte de la sociedad menos politizada, creo yo que es así. Los consultores le suelen llamar el fluctuante, porque son ciudadanos, ciudadanas que fluctúan, no tienen una identidad partidaria, política, identitaria muy clara, y entonces, bueno, oscilan entre una elección y otra, ¿no? Así que yo creo que todavía asistimos a la existencia de ese fenómeno ideológico, cultural y político, pero bueno, También creo que el impacto de las políticas del gobierno, muy particularmente las económicas, en relación al tema de la pobreza, en relación al tema del desempleo, en relación a la caída del salario, a la caída de la jubilación, como temas centrales, va a ir actuando sobre esa gente, inclusive sobre el voto, y también las otras cuestiones relacionadas con las restricciones en derechos culturales, en fin, en todo otro tipo, todo lo que tiene que ver con los derechos de género, en fin, toda esa gama de otros derechos culturales que también están siendo afectados. Hay un escenario abierto, reconozco lo que vos decís, pero también creo que estamos acercándonos a un punto de inflexión. Veremos si se expresa acabadamente en las elecciones o se irá expresando posteriormente de las elecciones. Claro, ahí se dice, los analistas políticos, ¿no?, suelen decir que los oficialismos casi siempre se imponen en las elecciones de medio término, sobre todo en un primer mandato, ¿no?, de un presidente, porque como que la gente suele darle un tiempo más para darle gobernabilidad. Ahora, supongamos un escenario en el que Milei gana las elecciones. Eso no va a tener una representación mucho mayor, porque será más o menos igual a la que tiene ahora, porque La Libertad Avanza le saca votos al PRO y ahora los tiene, ¿no? Pero en el caso de ganar, le va a dar un gran impulso, aunque no tenga los números, o que no tenga totalmente los números, como para ir por la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. ¿Cómo ves este escenario? Si el gobierno triunfa, nosotros somos derrotados. Uh-huh. Si el gobierno triunfa, se va a fortalecer, no tengo la menor duda, y nosotros nos vamos a debilitar. Por lo tanto, si el gobierno triunfa, va a avanzar con las reformas, va a avanzar con las restricciones del sistema democrático. Creo que es un camino clarísimo, además lo anuncia, lo dice, uh-huh. Acá no hay. Y si nosotros podemos derrotar a este gobierno de ultraderecha y avanzamos en las representaciones parlamentarias, creo que se nos fortalece, y eso es lo que hay que tratar de explicarle a la ciudadanía, que para frenar todo lo que decía Daniel en su pregunta primigenia, uh-huh. De lo que se trata es de avanzar en el sistema de representación de la oposición para poder defender los intereses de las grandes mayorías. Ahora, vuelvo, si el gobierno obtiene un triunfo contundente, porque después también el asunto, si nos acercamos a una situación de empate, algo parecido a un empate, entonces el escenario seguirá tan abierto como ahora, y habrá que ver entonces qué papel va jugando la calle y la sociedad en el próximo escenario, porque en todo caso las elecciones son un momento determinante del sistema democrático, pero después está todo lo otro, que es la participación, la lucha social, la calle, las plazas, etcétera, etcétera, que en los últimos meses en la Argentina recrudeció todo uh-huh. eso, y veremos precisamente después de las elecciones, primero de septiembre, después de octubre, qué va a pasar con todo eso. Porque no olvidar, la Argentina es un país complicado, el 17 de Macri, que ganó holgadamente las elecciones de medio término, y sin embargo la lucha social, en la medida que continuó crujiendo su modelo, que ya acá está ocurriendo, se escuchan los crujidos del modelo, tanto en lo macroeconómico como en lo social, entonces el escenario en la Argentina, en cualquier caso, yo creo que está muy abierto, porque este es un país con grandes organizaciones sindicales, con una gran reserva democrática, con grandes organizaciones sociales, culturales. Así que bueno, veremos cómo sigue después de las elecciones, ¿no? Hasta ahora, en las elecciones provinciales que tuvieron lugar a lo largo del año, más o menos la mitad de la sociedad no fue a votar. Hay un 50% del país que piensa que la política, dicho así genéricamente, ¿no?, la política, como lograron imponer el neoliberalismo, ¿no?, hablar y sin hacer ningún tipo de distinción. Bueno, que la política no tiene nada que ver con la vida común de todos nosotros. Ahora, si la política, la democracia no resuelven los problemas de la gente, entonces, bueno, claro, ¿para qué ir a votar, no? ¿Cómo analizás esta cuestión, porque es una novedad para la Argentina, ¿no? Con una tradición muy fuerte de participación electoral desde la recuperación de la democracia hace 42 años. ¿Cómo analizás esto? Y antes de la democracia también. Los porcentajes uh-huh. de voto en la Argentina, porque además en la Argentina es el voto es obligatorio, pero más que nada hay una gran tradición de compromiso electoral que ahora efectivamente está siendo lastimado ese compromiso. Y bueno, vos lo dijiste en tu pregunta, yo de algún modo algo mencioné antes. Acá hay una conjunción de dos factores. El principal es que si los gobiernos no resuelven la vida de la sociedad, la vida de los pueblos, no resuelven, no contribuyen a resolución, claro. uh-huh. no mejoran en parte o en lo que pueden dentro de lo que son sus relaciones de fuerza, la vida de la sociedad, entonces eso inevitablemente genera una situación de distanciamiento o directamente de frustración. Ese es uno de los elementos. El otro elemento proviene de los núcleos del poder, que es una campaña feroz, que es universal y también en la Argentina, contra la política y los políticos, que no viene de Milei, viene de mucho más allá, por eso hablo del poder uh-huh. Permanente, el poder real, que el poder real no necesita del sistema democrático de las elecciones. Por definición, al tener el poder real, el poder del dinero, el poder de la violencia, el poder de la cultura, el poder de los medios de comunicación, puede administrar el poder desde el poder. Claro. Los que necesitamos ampliar el sistema democrático son las grandes mayorías, pero para eso tiene que haber gobiernos populares, progresistas, que respondan a su definición de popular y progresista. Si no, ocurre eso que vos planteabas en tu pregunta. Ahora, justamente por eso, ¿no habría que rediscutir o redefinir el término democracia? Porque justamente son estas democracias formales, liberales, ¿no?, que no dan respuesta a la necesidad de la gente, las que trajeron, bueno, estos gobiernos de ultraderecha, no solo en la Argentina, sino en Occidente, ¿no? ¿No habría que rediscutir la democracia? Mira, la democracia moderna, porque la democracia, ya sabemos, empezó en la Grecia del siglo de Pericles, del siglo V, más allá de que era un sistema esclavista, sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, donde los seres humanos se compraban y vendían. Bueno, sí, que los seres humanos eran los hombres, nada más. Sí, eran, claro, sí, es así. Sí, los hombres, claro. Las mujeres no eran ni, uh-huh. ni seres humanos. Bueno, y acá no votaron hasta Evita, así que, bueno. Lo cierto es que en la democracia moderna, emergente fundamentalmente la Revolución Francesa, inclusive de la Revolución Norteamericana, es como está definida ahora. Muy bien. Nuestra constitución es está inspirada en la propia constitución emergente de la Revolución Norteamericana, de la constitución norteamericana. Ahora bien, siempre se discute, se ha discutido la posibilidad de mejorarla, de reformarla o, al revés, algunos de mutilarla y reducirla, ¿no es cierto?, uh-huh. en términos legales. Pero lo central, creo yo, es que las democracias son progresistas si los gobiernos, insisto, logran interpelar al pueblo y el pueblo logra ser un factor determinante en las resoluciones del poder, a través de su movilización, uh-huh. de su protagonismo y de su participación. Y entonces actúa ese gran protagonismo y esa gran participación sobre los parlamentarios y el parlamento, sobre el poder ejecutivo, sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo, que en definitiva son seres humanos con ideología, en fin, sobre las patronales, sobre los sindicatos, en la medida que hay un crecimiento de la conciencia social, que antes se solía hablar de la conciencia de clases, de la conciencia de pertenecer a un Estado-nación y la conciencia de soberanía nacional, entendiendo por soberanía nacional la cultura, el propio pueblo, las riquezas naturales. Si vos tomás a Claudia Sheinbaum en México, tiene una democracia absolutamente imperfecta, y a AMLO. Sin embargo, con la legitimidad del voto popular y un gran protagonismo social, avanza con el sistema democrático en un sentido progresista y logra mejorar la vida de la uh-huh. sociedad. E incluso desde allí acumula políticamente y mejora la democracia porque acaba de producir una reforma del sistema de un poder del Estado que es el sistema judicial, llegando a que los jueces sean elegidos por el voto popular. O sea que la clave, en definitiva, es un tema de conciencia social y cultural y de protagonismo de las masas junto al sistema democrático formal. Daniel. Lo escuchaba y pensaba, estos debates en general se han dado en la revista Acción, con los años se sumaron los micros de radio y este programa Desde la Gente, y ahora está el flamante streaming Floreal, que ya tiene casi 2 semanas en el aire y que es un deseo de Juan Carlos Junio. Yo estaba en Buenos Aires todavía cuando él ya estaba con esta idea en la cabeza. ¿Cómo está funcionando ese streaming, Juan Carlos? Bueno, me alegra tu pregunta porque estamos felices precisamente de que nació la criatura. A veces la criatura tiene embarazo de 3 meses, de 3 años, de 10 años, en fin, porque son proyectos de los seres humanos, de las instituciones. Nosotros lo que vimos en el instituto, en el movimiento cooperativo, es algo que ya viene en el mundo y en la Argentina hace, no sé, 10, 15 años, que es precisamente este fenómeno del streaming, que es un medio de comunicación novedoso, y que nosotros percibimos que una organización cooperativa de la trascendencia de la nuestra, un centro cultural de la trascendencia del nuestro, también teníamos que tener este instrumento comunicacional. Bueno, finalmente, como vos decías, lo lanzamos hace un par de semanas, tenemos ya las instalaciones, los fierros, los recursos humanos, empezamos con 4 programas, pensamos de aquí a fin de año tener por lo menos 3 más, y entonces el año que viene tener una verdadera programación, no verdadera, una más amplia programación de streaming, del Instituto, del Centro Cultural, y bueno, y así poder llegar con nuestra palabra a hacer un aporte en la famosa disputa cultural. De eso se trata. Esperemos estar cada vez en mejores condiciones políticas. Nosotros, mientras tanto, seguimos con nuestro, tratando de hacer nuestro mayor aporte posible. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente. Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el ciclo de charlas y conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes a las 7 de la tarde, Romanticismo y Revolución, el mito de Fausto en la poética argentina, con la participación de Jorge Dubati, Rubén de León y Juan Manuel Correa. Modera Juano Villafañe. Romanticismo y Revolución, el mito de Fausto en la política argentina, organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, el martes 5 de agosto a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Memoria. Cierta vez, un 6 de agosto de 1945, en distintos aviones, 2 hombres volaron sobre la ciudad de Hiroshima. Uno era el general Raúl Tibet, comandante del operativo. Su avión habría de lanzar la primera bomba atómica sobre una ciudad abierta. que vivía uno más de los difíciles días de la guerra. Pero a esa vida se había acostumbrado. Alguna vez, pensaban, terminaría. Había en esa ciudad, había en Hiroshima, todo lo que suele haber en una ciudad. Hombres buenos, hombres malos, mujeres laboriosas, niños que esperaban un futuro, ancianos que se preparaban para la muerte dulce pese al horror de los últimos años. También había animales, que no saben hacer algoritmos, que no saben dividir el átomo, pero su capacidad de sufrimiento es la misma que la de cualquier humano. Entonces, deben ser incluidos en la masacre. El otro hombre, el que veremos, era muy distinto a Paul Tibbets, tan distinto como distintas fueron sus existencias posteriores al hecho del 6 de agosto de 1945. Bueno, el otro hombre se llamaba Claude Itterly y su tarea consistía en fijar el blanco preciso en que la bomba habría de caer. Se equivocó por poco. Debía señalar un puente y señaló un hospital. A primera vista uno dice, ¡qué horror! ¿Un hospital en lugar de un puente? No. En un bombardeo normal habría sido un error imperdonable. Pero en este no, era lo mismo. Tanto el hospital como el puente desaparecieron de la realidad en 5 minutos. Cuando Itterly regresó a la base, sus compañeros le dijeron, entre la sorna y el asombro, ¿sabes lo que hiciste? Mataste a 200.000 personas en 5 minutos. Algunos hasta lo felicitaron. Itterly quedó paralizado. El horror y la culpa penetraron tan hondamente en su sensible conciencia moral que jamás habrían de salir de ahí, tanto que lo llevarían a la locura. Años más tarde, al hospital Waco, en que estaba internado por graves trastornos mentales, llegó una carta inesperada. Era el distinguido filósofo alemán Günther Anders, discípulo de Heidegger, exiliado del nazismo, esposo de Hannah Arendt, un hombre también de extrema sensibilidad que había entregado su vida luchando contra el armamentismo nuclear. La carta decía, van comillas, el que precisamente usted y no cualquier otro de entre sus miles de millones de contemporáneos se haya condenado a ser un símbolo, no es culpa suya. Y es ciertamente horrible, pero es así. Más adelante, Günther Anders añade una frase de una precisión, de una verdad desgarradora. También usted, Itterly, es una víctima de Hiroshima. La tragedia de Claude Itterly y, desde luego, de los cientos de miles de víctimas de Hiroshima y de Nagasaki, había empezado el 2 de agosto de 1939. En esa fecha, Albert Einstein, un científico que ha pasado a la historia como un viejito divertido que saca la lengua en una foto que busca exhibir su espíritu juguetón, su espíritu de sabio distraído, temeroso de que Alemania pudiese elaborar la bomba atómica antes que los aliados, le envió al presidente yanqui Roosevelt una carta que dice mucho y tal vez todo. ¿Qué escribió Einstein? Algunos recientes trabajos me llevan a esperar que en el futuro inmediato el uranio pueda ser convertido en una nueva e importante fuente de energía. Algunos aspectos de la situación que se han producido parecen requerir mucha atención y, si fuera necesario, inmediata acción de parte de su administración. Las palabras que escribe seguidamente revelan su determinación de entregarle al poder militar una bomba tan poderosa como ninguna ni remotamente antes lo fue. Escribe Einstein: en el curso de los últimos 4 meses se ha hecho probable el iniciar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por medio de la cual se generarían enormes cantidades de potencia y grandes cantidades de nuevos elementos parecidos al uranio. Este nuevo fenómeno podría ser utilizado para la construcción de bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Una de las cosas que hoy resulta desagradable de esa carta, entre tantas otras, es que Einstein anticipa su firma con la fórmula, un entrecomillado, que dice su seguro servidor. Luego Einstein se arrepintió, dijo que envió esa carta por el temor de que Hitler tuviera la bomba antes que todos, pero me equivoqué. Ese temor era infundado. Si hubiera sabido la caja de Pandora que estaba abriendo, no habría enviado esa carta, dijo después Einstein. No creo mucho en los arrepentimientos, no sirven de mucho. Ninguno de los muertos, ni de Hiroshima ni de Nagasaki, volvió a la vida por el arrepentimiento de ese sabio. Ni Claude Itterly se curó de su locura. Por el contrario, el otro piloto de Hiroshima, el general de brigada Paul Tibbets, aceptó gozoso el papel de héroe que Estados Unidos requería de los hombres de esa misión exterminadora. Hay que entender esto. Itterly, con su locura, era la denuncia viviente del horror de la masacre nuclear. Había que esconderlo. El mundo no debía saber nada de él. El estrellato sería para Tíbet y sus otros hombres, todos valientes, todos patriotas, todos sanos soldados de la patria. Incluso el general de brigada Paul Tibbets se transformó en un propagandista de su misión a bordo del Enola Gay con frases que han quedado para la historia del cinismo. Hice lo que tenía que hacer. Lo haría de nuevo. Sepan que duermo tranquilo. Las bombas de Hiroshima y de Nagasaki no se tiraron contra los japoneses ya agotados y deseosos de rendirse, sino contra la Unión Soviética. Primero, para que no entraran en Japón y tuvieran en poco tiempo un Japón comunista. Y segundo, porque esas dos bombas iniciaban el comienzo de la Guerra Fría. Aquí estamos, miren el juguete que tenemos, o nos respetan o los hacemos picadillo, parecían decir los yanquis. Eisenhower y MacArthur se opusieron con furia al uso de la bomba. Nixon los trató de comprender. Dijo a la opinión pública: son soldados muy profesionales, solo conciben atacar blancos militares, nunca civiles. Eisenhower insistió: ¿cómo pueden arrojar sobre una ciudad esa cosa horrible? Y MacArthur sostuvo: las guerras no se ganan matando a mujeres y niños. Churchill, un civil, había aceptado hacerlo con la ciudad alemana de Dresde. Allí murieron cerca de 200.000 civiles, casi como en Hiroshima y Nagasaki. Itterly fue la conciencia moral de la tragedia, el hombre que no pudo tolerar el horror. No puede dormir, le dan somníferos, se aferra a la bebida, el alcohol, por un tiempo calma la angustia. Pero no, en 1950 elige quitarse la vida. Para su desgracia, lo salvan. Otra vez a una clínica psiquiátrica. Su mujer, harta de tolerarlo, lo abandona. Sus amigos se avergüenzan de él, sobre todo sus compañeros en la misión de aniquilamiento. Se le acerca el filósofo Gunther Anders y esa correspondencia que entablan es un gran documento. Anders, pacifista toda su vida, termina sus días pregonando la violencia. Única salida, dice, Claude Etterly muere en 1978 en un manicomio, a los 70 años. Tibbets, lleno de gloria y condecoraciones, muere en noviembre de 2007. Tenía 92 años. Hasta el último día de su vida, dijo: siempre duermo tranquilo. Siempre duermo tranquilo. Texto extraído de una nota de José Pablo Feynman que se llama Los dos pilotos de Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki, 80 años. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. Piensan las heridas como rosas cálidas. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos. Ernesto Horvat. Mariana Anzorena. Daniela Loarenga. Silvia Porritelli. Juan Carlos Jun. Marta Gaitán. Liliana Carpensán. Martín Rodríguez Abaj. Este jueves 7 de agosto, día de San Cayetano, por noveno año consecutivo, la UTEP y Territorios en Lucha se van a movilizar desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Las mujeres y los niños en corrillos apretados se persignan y le rezan su amor a Este año a la convocatoria se suman agrupaciones sindicales como la CGT, las 2CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado, organizaciones intermedias, más de 70 sindicatos y organizaciones de derechos humanos, movimientos religiosos, estudiantiles y feministas, todos bajo la consigna paz, pan, tierra, techo y trabajo. Quienes somos mayores recordamos que el 30 de marzo de 1982, en plena dictadura militar y 2 días antes de que el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri decidiera desembarcar en las Islas Malvinas, la CGT, comandada por Saúl Ubaldini, convocó a una movilización que fue multitudinaria bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. ¿Quieren privatizar las empresas de punta como son Somisa, como son Petroquímica, para después qué? Entregarlo a mano de la extranjería. Eso no es ser racional, eso no es patria. Y nuestra posición, que se averigüe la deuda externa, que se averigüe los responsables, que no se defiendan a los estafadores de la patria que tienen su dinero en el exterior. 43 años después de aquella marcha de 1982, la situación no solo no mejoró, sino que empeoró. Aquellas críticas a una dictadura hoy están vigentes ante un gobierno elegido democráticamente. Las distintas organizaciones gremiales que van a concurrir a la iglesia de San Cayetano en Liniers el próximo jueves 7 desde las 8 de la mañana lo van a hacer para que se bendigan las herramientas de trabajo y desde ahí van a realizar una marcha para confluir en la Plaza de Mayo a eso de las 2 de la tarde. Pablo Espataro, secretario general de la CTA Autónoma de Capital, explica las razones de esta convocatoria. Vamos a estar recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente para hablarle a nuestra comunidad, porque sabemos que Javier Milei y su gobierno no escuchan reclamos de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos planteando que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, no puede ser que haya miles de compatriotas que no puedan garantizar algo tan elemental como una canasta básica de alimentos. Seguimos planteando que después de toda una vida de trabajo, nuestros adultos mayores, nuestros viejos y viejas no pueden estar ganando una jubilación de 379 mil pesos. Seguimos diciendo que no puede haber un cepo sobre el salario y que tiene que haber paritarias libres, que la riqueza que producimos los trabajadores tiene que volver al bolsillo del laburante. Seguimos planteando que el Estado es una herramienta fundamental para garantizar derechos, pero sobre todo para garantizar el desarrollo de una sociedad. Que no se pueden desfinanciar las universidades públicas, que no se pueden desfinanciar los organismos de ciencia y técnica que alientan la producción, que no se puede estar golpeando salvajemente como se lo hace con los trabajadores y trabajadoras, y con una institución que es modelo como el Garrahan. Por todas estas cosas, el 7 de agosto marchamos para poner una esperanza que nos dé una perspectiva para salir de esta crisis. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. La marcha de San Cayetano se realiza desde el año 2016 y es un espacio en el que la fe católica se enlaza con las demandas de los sectores más castigados por las políticas neoliberales. Y, como nos dice Peteco Carabajal en el tema que nos está acompañando, los que deben responder están mirando para otro lado. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y docente, nos cuenta por qué convocan a marchar este jueves. Este año, como cada 7 de agosto, nos sumamos a la manifestación popular que atraviesa toda la sociedad argentina y particularmente en este contexto donde las políticas neoliberales están llevándonos a una catástrofe social en los vínculos, en la producción, en el trabajo, y bajo la consigna de paz, pan, paz, tierra, techo y trabajo, la verdad que poder movilizarnos y de alguna manera volver a poner un límite a las políticas neoliberales del gobierno de Milei. Así que convocamos desde nuestro partido solidario a manifestarnos una vez más frente a las políticas de saqueo, pero también a encontrarnos con otros para poder juntos no solamente caminar desde Liniers hacia la Plaza de Mayo, sino también encontrarnos en la lucha cotidiana y en las calles, que es el lugar donde las luchas se manifiestan, donde el pueblo se manifiesta y donde de alguna manera también se le pone freno a las políticas que lleva adelante este modelo económico. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. Según datos de la Universidad Católica Argentina, la UCA, la pobreza afecta a casi el 55% de la población, mientras que la indigencia alcanza a más o menos el 20%. Todas cifras que empeoraron desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, más allá de que el discurso oficial se empecina en decir lo contrario. Las organizaciones convocantes denuncian una emergencia alimentaria, social y laboral y al mismo tiempo critican las políticas de ajuste económico que profundizan la desigualdad y el hambre en los barrios populares. Salimos a las calles porque no se aguanta más, porque hay jubilados que tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Porque hay chicos en los barrios populares que se van a dormir con el estómago vacío. Porque mientras los poderosos fugan dólares, los de abajo se rompen el lomo para sobrevivir. Marchamos los que estamos hartos de que nos llamen informales, planeros o descartables. Marchamos las que cocinamos, las que limpiamos, las que cuidamos, las que reciclamos, las que vendemos en la calle. Las que tejemos redes y sostenemos la vida todos los días sin derecho. ¿Hasta cuándo van a seguir ignorando lo que nos pasa en los barrios? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el trabajo valga menos si se hace con las manos sucias en la calle o en una cooperativa? La economía popular existe, produce, cuida, organiza y exige lo que le corresponde: salario, derecho y respeto. Lo dijo el Papa Francisco, este sistema mata. Ustedes crean trabajo, ustedes organizan la esperanza. No quieren caridad, exigen justicia. Norma Morales es dirigenta nacional del movimiento Somos Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la UTEP, que es quien convoca, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la economía popular. Este 7 de agosto salimos a las calles con una sola certeza: sin pan, sin paz, sin tierra, sin techo y sin trabajo, no hay una patria posible. Por políticas reales que sigan fortaleciendo la economía popular, por tierra para vivir y producir. ¿De qué sirve la democracia si el pueblo no puede comer? ¿De qué sirve un gobierno si deja fuera la mitad del país? La patria no se vende, se defiende, con lucha, con calle, con trabajo y con organización, por las que cuidan sin salario, por todos los que ya no aguantan más. Nos vemos el 7 de agosto. Este jueves la jornada va a empezar a las 8 de la mañana con una ceremonia religiosa en el santuario de San Cayetano, que está ubicado en Cusco y Avenida Rivadavia, en el barrio de Liniers, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al que se sumará el obispo Gustavo Carrara. Después será la marcha hacia Plaza de Mayo. Omar Giuliani, secretario de Acción Social de la CTA y secretario general de la Federación Nacional Territorial, recuerda aquella convocatoria de 1982, de la cual hacíamos mención hace un rato, y nos invita a participar en esta movilización del próximo jueves. Y recordamos aquella movilización maravillosa de paz, pan y trabajo del movimiento obrero organizado, confrontando con la dictadura. Y si bien hoy no estamos en dictadura, estamos en un proceso autoritario, perverso, donde 8 de cada 10 pibes en Argentina son pobres. Así que en esta fecha tan especial, tan histórica, nos volcamos a la calle, aunque entendemos, como dice el tema de Peteco Carvajal, no ha de ser San Cayetano quien deba responder. Los que deben responder están mirando para otro lado, pero con la religiosidad popular, con las luchas populares que venimos llevando adelante, nos expresamos convencidas y convencidos de que seremos capaces de construir otra historia, construyendo amorosidad y construyendo ternura. Las organizaciones convocantes apuntan contra las políticas económicas del gobierno que consideran son las responsables del aumento del desempleo, de la caída del salario y del desfinanciamiento de los programas sociales como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Además, denuncian el impacto de los recortes presupuestarios en las provincias y la falta de respuestas a la crisis alimentaria. También entre las demandas está la implementación de una ley general de tierra, techo y trabajo, la reincorporación de trabajadores y trabajadoras despedidas y la defensa de los derechos laborales frente a lo que califican como una reforma laboral de hecho, impulsada por el decreto de necesidad y urgencia de diciembre de 2023 y después en la ley de bases. Jueves 7 de agosto, 8 de la mañana en Liniers y luego marcha por la avenida Rivadavia hasta llegar a la Plaza de Mayo. Se estima que esto será alrededor de las 2 de la tarde. La consigna: paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y se prevé también un homenaje al Papa Francisco I, que tenía muy claro aquello de tierra, techo y trabajo. Los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Plantamos una bandera. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes. Que nadie les robe esa esperanza. Que nadie apague los sueños. El pueblo se organiza. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Ayuda, bendito San Cayetano. Desde la gente, la gente. Agenda. En el marco del ciclo Agosto Poético se presenta el próximo sábado a las 10:30 de la noche Electro Arto, una obra hipnótica, un viaje poético y contemporáneo por la vida y el pensamiento de Antonín Arto, visionario del teatro verdadero, poeta incendiario, vivió con los Tarahumaras. Los Tarahumaras son un pueblo indígena de México, buscando lo sagrado. Desafió al surrealismo, escribió el teatro y su doble y reinventó la escena como un espacio ritual. Electro Arto, el sábado 9 de agosto a las 10:30 de la noche con entradas a 15.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Bueno, si nos venís escuchando, habrás notado que Mariana Anzorena está ausente, ausente con aviso, pero está presente en este espacio de géneros que nos dejó grabado. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales. los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. En nuestro país, las personas nos podemos divorciar desde el año 1987. Y sin alegar causas, ni tener que esperar a que pase determinado tiempo, eso recién desde el 2015. La ley 23.515 se sancionó un 3 de junio, fue un tiempo después de que el país volviera a vivir bajo un sistema democrático, pero se promulgó 9 días después. A 38 años de la conquista de este derecho, nos preguntamos, ¿las mujeres nos apropiamos de esta decisión? ¿A los 50 años es tarde para divorciarse? Bueno, separarse no es fracasar, porque durante muchos años la idea del divorcio estuvo asociada a la culpa, al escándalo, a romper la familia. Pero algo está cambiando y mucho. En la Argentina cada vez más mujeres eligen separarse y muchas de ellas dicen que fue la mejor decisión que tomaron en sus vidas. Hoy, en este informe, hablamos del divorcio como un acto de libertad, de lo que implica para las mujeres romper con una vida en pareja que muchas veces ya no da lugar al deseo, a la autonomía o a la igualdad. Bueno, en mi familia lo del casamiento y el divorcio trajo bastante incomodidad porque mis padres nunca estuvieron casados. Mi mamá había tenido un casamiento anterior y además de no estar casados, mi mamá venía del judaísmo y mi papá del catolicismo, con lo cual eso complicaba bastante las cosas y las miradas acerca de estas parejas, ¿no? Después todo esto perdió mucha validez y mucho peso, ¿no? Con los años, ya el matrimonio y su institución perdieron valor. Y ahora uno se pregunta, ¿casarse? ¿Para qué? En 2023 se registraron 134 divorcios por día en la Argentina. Y no hay una causa única, pero sí hay ciertos patrones. Por ejemplo, muchas mujeres se cansan de sostener vínculos desiguales, de hacerse cargo del trabajo doméstico, de callar sus propios deseos. Como dice la periodista Guadalupe Kovilich, que es autora de la nota que inspira este informe, que está en el portal Feminacida, divorciarse no es rendirse, sino decidir vivir de otra manera. Y eso, en un contexto que todavía castiga la autonomía femenina, es profundamente político. En los relatos que escuchaste y vas a seguir escuchando en este informe, se repiten: estaba muy sola, no me sentía acompañada, no podía proyectar. Pero también hay otras más luminosas. Volví a encontrarme, me convertí en otra persona, pude respirar. Puedo decir que he sido muy original en mi vida, porque me casé 2 veces y me divorcié 2 veces. Una me casé con un varón y otra oportunidad me casé con una mujer. En el primer caso, puedo contar que cedí el 80% de mi patrimonio porque no sabía que yo tenía derecho a quedarme con algo de dinero o con el dinero que me correspondía, que si fueran bienes gananciales, sería el 50% de lo que nosotros teníamos. Y después me casé con Isabel, con la que estuve 13 años compartiendo mi vida, y también terminó el tema con un tema económico. Muchos de los divorcios que ocurren y de las separaciones traen como el conflicto central y aparente, que es la división de bienes. ¿Cuánto creemos las mujeres que tenemos derecho a dividir nuestra economía en dos? No todas las mujeres pueden separarse con facilidad también, ¿no? Hay factores económicos, hay factores sociales, culturales, que muchas veces lo impiden. El miedo a criar solas, por ejemplo, el mandato de la familia tradicional, la falta de redes o la dependencia económica son algunos de los obstáculos más frecuentes. Pero incluso con esas barreras, muchos lo hacen. Porque vivir con alguien que no las respeta, que no las escucha, que no las cuidan, también tiene un costo. Y las nuevas generaciones ya no están dispuestas a pagarlo. Hoy existe más información, hay más redes de apoyo, más relatos rompen el silencio, hay podcasts, libros, espacios de escucha. Separarse ya no es un tabú. Incluso hay quienes lo celebran como una nueva etapa, un nuevo comienzo. Yo me separé con mis hijos de 3 y 5 años y mi mamá, que era súper legalista, me dijo: mirá, vos tenés que hacer los trámites para la separación. En ese momento existía lo que se llamaba 67 bis, que era una separación de común acuerdo. Bueno, a mí me costó encontrar al padre de mis hijos para que firmara los papeles. Nos citaron 3 veces porque hacían tipo unas entrevistas de conciliación, que eran una paparruchada. Y lo único, digamos, que logré en ese momento fue la separación, de hecho, donde se ratificaba que el departamento era mío y yo tenía la tenencia de mis hijos, porque en ese momento no era compartida. Por supuesto, se acordó un régimen de visitas, un régimen de manutención, de lo cual el padre jamás se hizo cargo. Bueno, en el 87 aprueban la ley de divorcio. Bueno, yo no me daba cuenta en ese momento los alcances de esa acción, digamos. Pero con el tiempo me di cuenta que era la forma de liberarme finalmente de toda responsabilidad con el padre de mis hijos. Otro dato que revela cómo cambian los tiempos. El rango etario donde más se producen los divorcios también se desplazó. Antes, las edades más frecuentes estaban entre los 30 y los 49 años. Ahora, la mayoría ocurre entre los 40 y los 59. Y no solo eso, cada vez hay más personas que se divorcian por segunda vez. Esta tendencia se llaman divorcios grises, un término que empezó a usarse en Estados Unidos para hablar de las separaciones pasados los 50. Puede sonar sorprendente, pero en realidad tiene mucho sentido. La expectativa de vida aumentó y con ella también el deseo de vivir otras experiencias, de elegir otra vez y sobre todo de no conformarse. ¿Separarse a cualquier edad? ¿Es un gesto de valentía? Sí. ¿Una apuesta por el deseo, por el bienestar, por la vida que aún queda por delante? Sí, claro. También lo es. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy. Vamos con el informe de Silvia Porritelli, que nos hace conocer a FECOTRAIS. FECOTRAIS es la Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, una entidad de segundo grado integrada por cooperativas de diversos rubros unidas para pensar y construir la inclusión social y productiva y promover la seguridad social de sus asociados y de sus asociadas. Vamos entonces con el informe de Silvia Porritelli. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde hace algunos años, diversas organizaciones vinculadas al contexto de encierro y al trabajo social comprendieron la necesidad de crear un espacio que las represente, visibilice sus particularidades y reivindique su forma de organización. Hace aproximadamente un año, varias cooperativas de este sector comenzaron a reunirse para compartir esta visión común y enfrentar de forma colectiva la compleja situación que atraviesa el país, convencidas de que la respuesta está en fortalecer redes, promover la ayuda mutua y transformar la realidad mediante la acción conjunta. Así nació FECOTRAIS, Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, una entidad de segundo grado que avanza en su formalización, pero que ya funciona, de hecho, como un espacio de trabajo colaborativo entre cooperativas sociales. Su propuesta es impulsar estrategias conjuntas de comercialización, gestión administrativa y apoyo mutuo para afrontar los desafíos del sector y superar la estigmatización que enfrentan. En este marco, la federación se constituye como una herramienta de unión y de representación. Articula a las cooperativas de la economía social y solidaria, defiende sus intereses comunes y potencia la construcción colectiva de soluciones que de forma aislada serían muy difíciles de alcanzar. Ahora, la presidenta de Esquina Libertad, una de las cooperativas fundadoras y titular de FECOTRAIS, Ayelen Stroker, explica por qué decidieron conformar una federación. Encontramos en la herramienta gremial la posibilidad de resolver y de buscar vías de resolución a esas necesidades, así como también construir herramientas que sean transversales a todas las cooperativas, que puedan acompañar procesos, orientar tanto desde lo legal, desde las cuestiones de acción social, de acceder a derechos que históricamente nos vimos negados también y que nos sigue costando, incluso como cooperativas del sector, a veces estructurar derechos más sociales, ¿no? Acceder a herramientas que quizá de manera individual con las cooperativas no lo logramos. Aprendimos en este andar cooperativo que se generan muchas más cosas y se abre un mundo de posibilidades cuando nos agremiamos con otras cooperativas de nuestro sector y unimos nuestras necesidades y nuestros reclamos y a la vez construimos esas respuestas, ¿no? También cómo vamos encontrando herramientas donde crecemos todos. FECOTRAIS, Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, expresa en su nombre la identidad y el propósito de este espacio: entender y practicar el cooperativismo como un modelo de vida y una herramienta concreta de inclusión laboral para sectores históricamente marginados por factores estructurales y sociales. Esquina Libertad, Identidad Digital Producciones, con presencia en Olavarría, Tandil y Azul, Octubre, de Ciudad Oculta, Buscando un Espacio Mejor, Ecohuellas, en González Catán, Hebras Comunicación y El Renuevo son algunas de las cooperativas que integran este colectivo solidario. Ahora la presidenta, Ayelen Stroker, nos cuenta cuáles son los propósitos y qué hace cada una de las áreas que forman parte de la federación. La Secretaría de Salud Laboral la pensamos como desde una perspectiva cooperativa y transversal de trabajo tanto adentro de las unidades como afuera, con la particularidad que tenemos y también cuestiones de género, que también lo habita de una cuestión transversal. Bueno, poder desde la Secretaría de Salud Laboral cooperativista acompañar y generar acuerdos, herramientas y demás que sirvan para el total de las cooperativas, para sus asociados y todo el universo con el que las cooperativas trabajan, así como también la de género y la de contexto de encierro, digamos, ¿no? Son un poco las particularidades quizá en esta federación que vemos de manera transversal necesidades y necesidades de tejer estrategias conjuntas para abordar esas problemáticas y que esto no afecte de una manera directa en los sistemas productivos de cada una de esas cooperativas, ¿no? Que son desafíos que sabemos que tenemos las cooperativas de laburo más social o de trabajo de inclusión, que a veces los problemas con los que trabajamos terminan afectando el espacio productivo si no encontramos herramientas o espacios específicos para abordar esas problemáticas. Y que esos espacios a su vez sean espacios laborales, y buscamos también generar un equipo interdisciplinario, así como algunas COPE los tenemos, poder como trasladar esa experiencia a la federación, armar un equipo y generar articulaciones también. Dadas las particularidades de las cooperativas que la integran, vinculadas a contextos de encierro, vulnerabilidad y exclusión social, como comentó Ayelen Stroker, la federación apuesta a consolidar un equipo interdisciplinario que fortalezca el acompañamiento tanto a las cooperativas sus asociados y asociadas, como a sus familiares y comunidades. Con un enfoque solidario y adaptado a cada realidad, la idea es construir redes de apoyo y contención y generar recursos que superen las limitaciones individuales, promoviendo así un cuidado integral y colaborativo. Estamos pensando, por ejemplo, una articulación con Cedronar vinculado a el tema de consumo problemático, a poder pensar anillos de trabajo desde la federación entre los trabajadores, los familiares de los trabajadores, o sea, todo el universo que rodea a los equipos de las cooperativas, y practicar una suerte de acompañamiento desde la federación a ciertos procesos, esto que es la primera escucha, la orientación y demás, a poder después efectivamente tener un tratamiento o un tipo de asistencia llegado al caso en puntual, ¿no? Entendiendo también las singularidades y pudiendo trabajar eso, sabiendo que cada caso también es un mundo. Este ejemplo válido para otras cuestiones vinculadas a la salud y cómo apuntar a generar articulaciones, acuerdos y demás que permitan dar ciertos recursos para abordar esto, que a veces sobrepasa mucho de manera individual a cada COPE. Muchas organizaciones de la economía solidaria y popular están en alerta por la quita de subsidios, el cierre de programas y la estigmatización del sector por parte del Estado Nacional, medidas que afectan de forma directa a las cooperativas sociales. Muchas de ellas nacieron en un contexto de encierro o situaciones de vulnerabilidad, y hoy son una puerta de acceso al trabajo para quienes más lo necesitan. Sin respaldo, hay cooperativas que están en riesgo de desaparecer, dejando sin redes de apoyo y contención a cientos de familias. Por eso FECOTRAIS trabaja para impulsar espacios de articulación y garantizar la sostenibilidad productiva de estas experiencias. En el siguiente audio, Ayelen Strocker analiza esta situación y comenta las estrategias que se propone desplegar la Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, FECOTRAIS. Creo que estamos en un momento muy desafiante en términos de lo económico y en puntualmente para las cooperativas, las empresas sociales, mucho más. Me refiero a que se han cortado muchas líneas de políticas públicas vinculadas al incentivo, a la compra y demás. Por otro lado, tenemos, como históricamente trabajamos mucho hacia adentro, como el modelo de gestión cooperativo, digo, de lograr la autosustentabilidad de nuestros espacios productivos, de diversificarnos en términos del cliente, que podamos apuntar. Digo, siempre tratamos de trabajar mucho en eso porque hemos aprendido que esa diversificación es lo que nos permitió atravesar las crisis, a veces ir por un lado o por otro y no dejar de buscar la salida productiva, ¿no?, en cada situación. Y en esa línea, incentivar por un lado el trabajo interno entre la federación de venta y consumo entre nosotros de productos y servicios de una manera más transversal, así como trabajar entre nosotros, bueno, cómo extender esas experiencias que ya veníamos tejiendo entre algunas a un colectivo más amplio y en la diversidad de rubros, que es un desafío también. Y por otro lado, después hacia afuera, ¿no?, a no perder también tanto con el sector privado como con el Estado el diálogo sobre comprar al cooperativismo, ¿no?, y el valor agregado que tiene esa compra, y tratar de trasladar también en trabajo interno, de formación interna sobre estrategias de sostenibilidad y crecimiento. El movimiento cooperativo organizado tiene la capacidad de generar empleo digno, inclusión y soluciones colectivas para sectores históricamente excluidos. Fortalecer estas redes es clave para sostener y expandir formas de trabajo y producción basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo. Por eso FECOTRAIS busca ampliar su experiencia y tejer vínculos con otras organizaciones de la economía social y solidaria de todo el país, con el objetivo de unir esfuerzos y compartir herramientas que potencien su impacto. Creemos que con la federación podemos seguir haciendo crecer el cooperativismo de esta perspectiva que venimos trabajando en los territorios donde nosotros trabajamos, pero también no cerrarnos y tejer con otras federaciones u otras experiencias, sobre todo aquellas que van naciendo. Digo, creemos mucho en esto de seguir apostando nuevas herramientas, nuevos modos de pensar federación, cooperativismo. Ayelen Strocker, presidenta de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad y titular de la Federación de Cooperativas por la Inclusión Social, FECOTRAIS. digamos, ante este industricidio que viene avanzando en todo nuestro territorio, contraponer el cooperativismo y el productivismo y mostrar que esta es la herramienta que efectivamente nos dio trabajo un montón de personas en todo el territorio, y seguir tejiendo esa red y transversalizar y mostrar este modelo cooperativista que aporta el 15% del PBI, que le da trabajo a un montón de personas y que es un modelo que también nosotros creemos que es el modelo de la inclusión social. También cuando pensamos hacia dónde y de qué manera pensamos la inclusión de personas que quedaron por fuera del sistema productivo, construirlo con esta mirada y con este modelo cooperativo que funciona y que es productivo y que es real, porque es esto, nadie se salva solo, y es practicarlo de hecho en cada una de nuestras decisiones todos los días y en la producción nacional también, que podemos hacer cosas buenas y de calidad y con eso cambiar también la realidad de un montón de personas. ¿Querés saber más sobre FECOTRAIS, Federación de Cooperativas por la Inclusión Social? Bueno, búscala en Instagram como FECOTRAIS, doble O, FECOTRAIS, y si te interesa contactarte o sumarte a esta organización en crecimiento, podés escribir al correo electrónico adm.federacion2024@gmail.com. Repito, adm.federacion2024@gmail.com. Desde la gente, la gente. Agenda. El próximo sábado 9 de agosto, única función de Varieté Humoris Causa, una fina selección de artistas diversos que harán las delicias de los espectadores. Los maestros de ceremonia Raymond y Moderna harán de esta una noche mágica e inolvidable. Una sucesión de números artísticos que hará al público reír, emocionarse y, ¿por qué no?, reflexionar. Sean todos bienvenidos a esta celebración del delirio, de la ocurrencia y de la carcajada necesaria. Humoris Causa, única función, el sábado 9 de agosto a las 10:30 de la noche, con entradas a 12.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Mercedes, provincia de Buenos Aires, 2 de agosto de 1925. Tras 5 años de matrimonio y una primera maternidad que se vio frustrada debido al sarampión que se llevó la vida de los mellizos que habían nacido en el seno de esta familia, la pareja conformada por María Olga y Jorge Eugenio celebran la llegada de un niño al que decidieron bautizar con los nombres de sus hermanos muertos. Uno se llamaba Jorge, el otro Rafael. Su nombre completo entonces quedó como Jorge Rafael Videla. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC, juntamente con todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Es este el mensaje eterno de la redención. Es este el sentido de la actitud mística de Cristo hacia los hombres. La lección de que la vida siempre puede mejorarse, de que el hombre, permanente y cotidianamente redimido por la gracia del Hijo de Dios, debe intentar una y otra vez la comprensión de sus hermanos, la justicia de sus acciones y el perfeccionamiento inagotable de la humanidad a la que pertenece. Quiera Dios que así sea. Hitler no fue ningún accidente de trabajo. Esto lo escribió el escritor alemán Fritz Fischer, y en 1996, al cumplirse 20 años del golpe de 1976, nuestro queridísimo Osvaldo Bayer agregaba: Videla tampoco fue ni una casualidad histórica ni una repentina aparición en la sociedad argentina. Videla es un producto nacido en el proceso de constante traición a la democracia argentina de todos sus factores de poder: partidos políticos, militares, poderes económicos, intelectuales, iglesias, sindicatos. Videla, en primer término, es un hijo legítimo de la educación que recibió y se sigue impartiendo en nuestras instituciones militares, pero al mismo tiempo es el hijo putativo de radares de autodefensa de los poderes económicos. Es la consecuencia directa de la absoluta falta de convicción democrática de los dos partidos mayoritarios argentinos, o, por lo menos, de las estructuras que mueven su poder interno. En fin, remataba Osvaldo Bayer, Videla es la síntesis de un establishment argentino donde amigos y enemigos de intereses creados son circunstanciales protagonistas que se aporrean y golpean y terminan luego saliendo al escenario, tomados del brazo y unidos cuando huelen algún peligro próximo. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir, porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. José Pablo Feynman, que reaparece hoy en nuestro programa, escribió que el 24 de marzo implica la era de la planificación racional y moderna de la muerte. Los militares argentinos hicieron saber que no serían pinochetistas, pero no como señal de templanza, sino porque para los blindados del 24 de marzo, Pinochet había sido algo así como un exhibicionista. Ese estadio nacional lleno de prisioneros, ¡qué disparate! ¡Qué alto precio había tenido en la opinión mundial! Pinochet era un tosco. Así, nuestros blindados decidieron inspirarse en la modalidad del ejército francés en Argelia. La represión se haría secretamente. La muerte secreta. Esta es la muerte argentina. La muerte se volvió subterránea, silenciosa, furtiva. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre. Por los mismos derechos humanos que el Papa declaró. En la trabajosa reconstrucción que se hizo desde la CONADEP, se restituyeron los nombres y apellidos de desaparecidos, sus edades y géneros. Al ver los porcentajes, se destaca su predominante perfil juvenil y masculino. Casi el 82% tiene entre 16 y 35 años, y el 70% eran hombres. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. El 30% de las desaparecidos eran obreros y el 21% estudiantes. Por entonces, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas detectó 340 centros clandestinos de detención, cifra hasta ese momento desconocida incluso para las organizaciones humanitarias. Ese dato, ahí en 1984, dio cuenta de la magnitud y la dimensión del sistema clandestino. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En el punto 5 de la ya famosa carta de Rodolfo Walsh, al cumplirse el primer año de la dictadura, aparece la cuestión económica, algo que en estos 42 años de democracia jamás se llevó a un primer plano. La relación entre el terror y el proyecto económico. La dictadura argentina tuvo el total apoyo del establishment y se puso a su servicio a través de un superministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Escribe Rodolfo Walsh: en la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Compatriota, el esfuerzo compartido y solidario de todos los argentinos ha permitido superar la crisis más grave que ha padecido la República. Todos y cada uno de los golpes de Estado llevados adelante en nuestro país desde 1930 buscaron en mayor o en menor medida destruir la industria nacional. Sin embargo, fue la última dictadura cívico-militar, encabezada por Videla y Martínez de Hoz, la que realmente logró transformar profundamente la estructura productiva del país cuando la especulación financiera reemplazó a la producción nacional. El renacer del orgullo nacional y una transformación dinámica en las actitudes individuales y sectoriales permiten asegurar decididamente que nunca más habrán de cometerse los errores que nos colocaron al borde de un colapso sin salida. La supresión de la intervención estatal en la economía caracterizó a las medidas inmediatas del gobierno militar. El fomento extremo a la libertad de mercado inició lo que conocemos como política neoliberal. Estos 4 años han representado también una profunda transformación estructural en lo económico, a través de hechos concretos y verificables. Durante la dictadura de Videla, los precios se liberaron con la eliminación de controles y esto se complementó con la desregulación total de importaciones y exportaciones. También se suspendieron las negociaciones paritarias, lo que derivó en un desplome de los salarios. Hemos pasado de una crisis sin precedentes que implicaba la desarticulación de todo el aparato productivo nacional a una situación expansiva, coherente y armónica, en la que además de logros rotundos y trascendentales, se dan las líneas dinámicas de un futuro de vastas realizaciones. Se suspendió el control de cambios debido a lo que Martínez de Hoz consideraba, bancomillas, una sobrevaluación del peso con respecto a la divisa extranjera. Propiciamos y llevamos a cabo sin vacilaciones un auténtico sinceramiento de la economía. Un auténtico sinceramiento de la economía. A partir de 1976, la participación de los ingresos en el Producto Bruto Interno pasó del 51% al 31%. Y tanto el desempleo como la pobreza aumentaron. Y porque creemos en el principio de subsidiariedad del Estado, al que ubicamos colindante con la libertad y con el bien común, combatimos el nocivo estatismo que nos condenaba al estancamiento y nos marginaba de la vida económica internacional. La primera gestión económica de la dictadura, la del gobierno de Videla, finalizó en 1981 con una inflación acumulada del 9.000% y un incremento de 750% en la cotización del dólar. Al ingresar al quinto año del proceso y al último de mi gestión como presidente de la Nación, quiero instar a todos los argentinos para que con renovado entusiasmo y fundada esperanza continúen la gran marcha hacia el logro de los objetivos comunes. Durante la dictadura, la deuda externa se quintuplicó. Recibieron un pasivo de 8.000 millones de dólares y dejaron uno de 44.000 millones de dólares. Además, se endeudaron las empresas públicas y privadas y el 60% del capital fue destinado a la fuga de capitales y el Banco Central implementó un sistema de cambios que significó en los hechos la estatización de la deuda privada. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Dramática situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. A Videla, por entonces, solo le faltó decir que en 30 o 50 años seríamos Irlanda o Alemania. Jorge Rafael Videla, que nació hace 100 años, el 2 de agosto de 1925, falleció el 17 de mayo de 2013 a los 87 años mientras estaba sentado en el inodoro en el lugar en el que estaba preso. Preso, condenado a reclusión perpetua, ya que fue responsable de 66 homicidios alevosos, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia en 306 ocasiones, aplicación de tormentos en 93 oportunidades, en concurso real con tormentos seguidos de muerte en 4 de esos casos y por 26 robos. Si todos y cada uno de estos casos se hubiesen acumulado, le hubiesen correspondido 10.248 años de prisión. Cerramos con un tema que León Gieco le dedicó a Videla sin nombrarlo, pero que se ve reflejado en esos ojos negros. Acá lo vamos a escuchar por Barbarita Palacios en el homenaje que se hizo al disco de Ushuaia a La Quiaca, en ese lugar que más temprano que tarde se volverá a llamar Centro Cultural Kirchner. ¿Será hasta la semana que viene? Nos escuchamos la semana que viene. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaban el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y quitar respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo para abrir sus puertas, pero cuando la abren, pone ya vida en sierra.